P03-14. Se titula Montante constituido y disposiciones futuras. Dice así. Una compañía efectúa aportaciones mensuales de 35.000 euros a un fondo durante 10 años. Luego permanece sin efectuar nuevas aportaciones, pero sin retirar el montante obtenido durante 4 años. Momento en el que comienza a retirar C euros al final de cada mes durante 8 años. Calcular C sabiendo que el fondo proporciona una rentabilidad del 7% efectivo anual. Tenéis que imaginar lo que está pasando, enseguida lo vamos a dibujar y sobre todo, si ves que estoy hablando en meses de mensualidades y te dan un 7 efectivo anual, ya sabes lo primero que hay que hacer, convertir ese 7 en un I12. Lo leemos. Una compañía efectúa aportaciones mensuales de 35.000 euros a un fondo durante 10 años. Luego permanece sin efectuar nuevas aportaciones, pero sin retirar el montante obtenido durante 4 años, momento en el que comienza a retirar C euros al final de cada mes durante 8 años. Calcular C sabiendo que el fondo proporciona una rentabilidad del 7% efectivo anual. Como siempre, representación gráfica, equivalencia financiera y despejando. Representación gráfica. Tenemos 3 tramos. El primer tramo hay aportaciones de 35.000 mensuales. Luego hay un tramo de 4 años donde no se aporta nada, pero el dinero permanece en el fondo, se sigue capitalizando. Y luego empezamos a extraer C euros durante 8 años. Total, que si tú sumas los 10 años primeros de las aportaciones, los 4 años que no hacemos nada, y los 8 años donde retiramos, pues al final te vas a 22 años. Equivalencia financiera. ¿Dónde interesa? Pues se puede hacer en varios sitios. Los sitios que podrían ser más lógicos son en 0, en 120, en 168 o en 264. De estos 4 que he dicho, quizá los más interesantes sean o en 120 o en 168. En este caso, vamos a ver el valor final de la renta en 120. De la renta constituida. Serían los 35.000 por una S. No la pongo pre, porque en este caso es pospagable. De 120 meses al I12. Tengo todos los datos, eso lo calculas y obtienes un montante de 5.986.810,59. ¿En qué instante? Aquí, en 120. Pero eso se capitaliza durante 4 años. Y si quieres calcular el valor final de la renta en 168, lo que hay que hacer es tomar el valor final en 120 que acabas de calcular y capitalizarlo, multiplicando por 1 más 0,07 a la cuarta. Obtienes 7.847.487,44. ¿Cómo has llegado a eso? Trabajando al 7% durante 4 años. Pregunta, ¿podrías haber trabajado aquí con el I12 y haber elevado al número de meses que hay en 4 años, que son 48? Sí, pero es más cómodo trabajar con el 7 porque no lleva decimales. Elevo a 4 y queda más fácil. Muy bien, y ahora, todo este dinero constituido, los 7 millones y pico, los tengo que destinar ¿a qué? A una operación que dura 8 años, donde voy a ir extrayendo, donde voy a ir tomando C euros al mes. Por lo tanto, esos 7.847.487,44 los igualo a C por el valor actual de una renta de... ¿Cuántos meses hay en 8 años? Pues mira, aquí ni lo he puesto. He puesto 8 por 12 y ya lo calcularé con la máquina. Al I12. Y de aquí la única incógnita es C. Despejo y obtengo que voy a poder obtener todos los meses durante 8 años, voy a poder retirar 106.152,63 euros. Con lo cual el problema queda resuelto. ¿Preguntas? Dime. ¿Que por qué he calculado los 5 millones y pico? Lo podía haber hecho todo de golpe. Perfectamente, en una sola ecuación. Y me quito líos. Está hecho en partes para poderlo explicar un poquito mejor. Pero que yo soy un alumno que estoy en el examen y voy con prisas y controlo. Pues chico, no lo hagas en tres ecuaciones, una, ¡zas!, de golpe. ¿Vale? ¿Sabéis cómo sería la ecuación de golpe? Venga, vamos a ponerla. Oye, que yo ya controlo y quiero hacer una equivalencia financiera así. ¿Cómo sería la ecuación? Primero, me tienes que decir dónde la quieres, valorada. ¿En 120 o en 168? Os lo voy a hacer en 168 porque se parece más a esto, a lo que hemos hecho ahí. Diría, equivalencia financiera en T igual a 168. Prestación igual a contraprestación. ¿Quién es la prestación? Pues la renta de los 35.000, que primero me la voy a llevar a 120 y luego la voy a capitalizar 4 años. Con lo cual sería 35.000 por una S. ¿Cuántos meses? 120. ¿A qué tipo? Al I12. Con esto ya tengo la renta en 120. Pero yo no la quiero en 120. ¿Dónde la quiero? En 168. Luego la multiplico por 1 más 0,07 a la cuarta. ¿Dónde tienes ahora la renta valorada? En 168. Eso es la prestación. Y ahora esto lo igualas a la contraprestación, que es C por el valor actual de una renta D. ¿Cuántos meses? Pues los que haya en 8 años, me da igual, los que sean. 8 por 12, ni lo calculo. 8 por 12. ¿Y a qué tipo? Al I12. Ya está, solo una ecuación. ¿Ahora qué hago? Pues ya, si soy un experto despejando, digo que C es igual a 106... 152,63 en una sola ecuación, ¿vale? A que así queda más limpio. Genial. ¿Lo habéis entendido? Muy bien. ¿Preguntas? Venga. Sí. La clave está en el gráfico. La compañera pregunta, oye, ¿que por qué has hecho la parte derecha de la igualdad? Y lo ha dicho muy bien, lo ha contestado ella. Dice, ¿lo has hecho para llevarte todas las Cs aquí a 168? Sí, justo es eso. Eso es el valor actual. Por lo tanto, estoy descontando. Tú mira las flechas rojas que hay aquí pintadas. Todo esto me lo llevo aquí. Esto me lo he llevado primero a 120 y luego a 168. Y aquí lo uno. ¿Por qué lo uno? Porque esto es la prestación y esto es la contraprestación. Y en finanzas siempre tiene que haber un equilibrio financiero entre prestación y contraprestación. Tú mismo lo has visto. Venga, más preguntas. Genial.